versículo hay aquí, Miguel? ¿Dónde? ¿Cuándo empiezas? No hay un versículo. Mateo 7.3. Mateo 7.3. Cuidado, ¿cómo me tiras eso? Mateo 7, versículo 3. ¿Cuándo queráis? Mateo, el versículo 3. Primero podemos esperar. Puedes leer la carta de Jaime. Empiezo. Esto es del diario Mallorca, de fecha 11 de julio de 1991. Política desde los púlpitos. Sin tener en cuenta la natural evolución de las sociedades ni de la propia psicología del individuo como ente, desde el año 313 los ideólogos oficializados del cristianismo están convencidos de que su ideología es buena para los hombres de todos los tiempos. Así, la historia del cristianismo está escrita con sangre y sufrimiento. Actualmente, los ideólogos del catolicismo continúan empeñados en catequizar a la sociedad desde la más tierna infancia para su expansión, o imposición, doctrinal y económica. Para ello, utilizan los púlpitos en sus apologías políticas sobre la regulación de la enseñanza de la religión. La jerarquía católica debería respetar la decisión del gobierno elegido democráticamente en las urnas, pues este sabrá lo más conveniente para las actuales y futuras generaciones de españoles, en cuanto que Solana, González y el resto de ciudadanos hemos sufrido en carne propia la educación católica, bautizo, primera comunión, etc. Y cuando el clero acusa al gobierno y a la sociedad en sí de corrupción y laicismo, entre otras cosas, respectivamente, a la vez que identifican su utilidad, ponen en evidencia su deplorable influencia en la sociedad nacida bajo sus dirigentes o directrices religiosas. Vivir el mensaje de Jesús el carpintero es ser siempre uno mismo, sin miedo a la libertad ni a las propias decisiones sobre el espíritu. Ante ello, es comprensible que haya personas que sigan ciegas y fielmente los dictados de las curias y no traten de seguir directamente al Cristo o Espíritu de Dios, que únicamente lo encontrarán en el corazón viviéndolo en la propia casa obrera y pobre. Liberémonos de todo tipo de influencias eclesiásticas y aprendamos del ejemplo del nazareno, que se apartó de toda estructura religiosa, militar y política. Y sobre los cleros nos advirtió: guías ciegos, cerráis el reino de los cielos a los hombres ni entráis vosotros ni consentís que otros puedan entrar. Mateo capítulo 23. Jaime Riera. Bien, quiero leernos ahora este versículo 7.3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Sí, ya basta, sí. ¿Quieres leernos ahora el mensaje? Educación o moral cristiana. La educación o moral católica, protestante, etc., tiene muy poco que ver con Cristo. Y no diremos ninguna tontería afirmando que el llamado cristianismo católico y protestante desconoce la educación o moral de Cristo. Enseñar catecismo, doctrinas compuestas, ritos, ceremonia, etc., no es educar cristianamente. Cristo dice: ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Mateo 7.3. El catolicismo y las demás denominaciones protestantes, o sea, el llamado cristianismo de los ricos, enseñan y practican ver la mota, ver los vicios, pornografía, desnudismo, ateísmo, herejía, pasar de una religión a otra, blasfemar, no comportarse correctamente en sociedad, etc. Y dejan lo más importante, la viga, lo mayor, como es robar, matar, engañar, etc. Lo más inmoral es la guerra, la explotación del ser humano por otro ser humano. Es decir, tan bestial es matarse en las guerras como enriquecerse a costa del trabajo del prójimo. Aquí está crudamente demostrada la prueba de falta de educación y falta de moral. La gran lección de verdadera educación o moral nos la da Cristo al decir: lo que no quieres para ti, no lo quieras para los demás. Y claro está que nadie quiere ser engañado, burlado, explotado. Nadie quiere que le roben o le maten. Pero el egoísmo no deja ver las cosas claras. Y la llamada educación, moral, cultura, civilización, religión, etc., se basa en el dinero, en comprar barato para vender más caro, fabricar y vender armas, barcos y aviones de guerra, la bomba atómica, etc., para enriquecerse unos pocos a costa de la vida de miles o millones de seres humanos. Amigos, hombres y mujeres, ricos y pobres de todo el mundo, nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, practicamos y enseñamos la verdadera educación y moral cristiana, la de Cristo, la que deberían practicar y enseñar el catolicismo, protestantismo y todas las demás religiones. Enseñar a nuestros hijos desde pequeños lo que es la verdadera paz de Cristo, lo que es el amor a Dios y al prójimo. Enseñarles a vivir la vida sin ensuciarla, apartarse de los vicios, egoísmo, odio, maldad, etc. Y enseñarles a vivir una auténtica vida de oración, sin caer en beaterías tontas. Enseñarles a ser cristianos de Cristo y tener bien clara la idea de la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. La verdadera educación o moral es la de Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. Y cuando estamos educados por el único y verdadero Maestro, Cristo, es cuando nos comportamos de forma correcta en la vida. Estamos creciendo espiritualmente, como ya más personas y menos bestias. Nosotros, pues, como Iglesia Pobre de Cristo, tenemos el derecho y el deber de practicar y predicar estas verdades, o sea, el verdadero Evangelio de Cristo, ya que el catolicismo y el protestantismo han fracasado, y su llamada educación o moral no sirve. Nosotros, como Iglesia Pobre, somos los apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios en nuestra propia vida. Y pedimos en oración a Dios que ilumine y guíe a unos y a otros, a Cristo. Así sea. Cayetano Martí, julio 1991. Yo creo que este mensaje ya lo dice todo en esto de la llamada educación. Hay dos casos estos días. Por ejemplo, la revista esta Brisas, el domingo pasado, se hablaba de una casa señorial de Binisalem. No sé si ya os dije algo de eso, pero vamos. Dueño de tierras, casas, lo que decimos aquí, una posesión, se quedó viudo y no tenía hijos, volvió a casarse, pero dio a una mujer, una chica que estaba trabajando para él en sus tierras: ¿quieres casarte? Y claro, ¿sí? Y de mujer, pero antes tendrás que ir a Palma y a estudiar un poco con las monjas de la pureza. Aquella chica estaría allí un año o dos, y después regresa otra vez, se casa y ya. Aquel hombre comprendía que aquella mujer, de cuidar las aceitunas o los algarrobos o el trigo o las vacas, ir a parar después a la casa señorial y ser la señora, necesitaba una educación. Las monjas le dieron la educación que siempre se ha dado esta educación que no tiene nada que ver con la educación de Cristo. Porque aquel hombre seguía con las tierras, con las demás personas, hombres y mujeres, que cuidaban sus tierras. La educación, que ya digo en el mensaje, que se basa en esta civilización, en esta llamada cultura, que es la explotación del hombre por el hombre. Enriquecerse a costa del prójimo, visto bueno de todas las religiones. Judaísmo, el Islam, todos. ¿Qué clase de educación es esta? ¿Qué clase de cultura? ¿Qué clase de civilización? Seguro que le enseñarían a esta mujer comportarse correctamente en sociedad. Sentarse a la mesa, saber comer, saber hablar, y la explotación que nosotros después dirían estas personas los domingos a misa, entregar el dinero a la parroquia por si hay pobres y punto. Esta es la parte que diremos más pequeña, pero después ya viene esta gran explotación a través de la historia humana de las guerras. La conquista, la llamada conquista. Vimos un trozo de película estos días que se ve que era o es de varios capítulos, si no sé, de unos señores con un barco, se refiere a tiempos más antiguos. Van a unas islas y al cabo de dos o tres días ya se van apoderando de la isla. Aquel barco son militares ingleses y quieren imponer ahí su ley. ¿Y por qué ha robado esto? ¿Y por qué han robado lo otro? Porque los nativos le robaban cosas. Le robaban cosas. ¿Pero vosotros qué habéis hecho? ¿Les habéis robado toda la isla? ¿Veis? La gran cultura, la gran civilización. Seguro que ahora si vamos a Norteamérica, y alguno que sea de estos indios de América que robe algo, será detenido por la policía, juzgado porque ha robado. Y él podría decir, caramba, y vosotros nos habéis robado toda América, no solamente en Norteamérica. ¿Y tenemos que callar? Después, el periódico de hoy da un poco de resumen de lo que ha pasado con el sol y la luna estos días. Eclipse total. Dice que millones de personas lo han visto y hasta hubo negocio, miles y miles de personas que fueron ahí a verlo, porque se ve esto que por allí se vería mejor. Yo no sé, Mariano lo diría si acaso, de por Chile, porque por México se veía de forma completa, por aquí no. Bueno, total es que hay unas palabras en el periódico de hoy, el periodista, nos habla de la estricia, hay dos o tres fotos, cuando empieza ya la luna a tapar un poco, cuando ya la ha tapado todo el sol. Pero estas palabras que mucha gente habrá leído aquello sin darle importancia. Y vamos a hacer una cosa aquí. Yo diré las palabras porque no habéis bajado la última hora, Castro. ¿La tenéis allí? No. ¿Veis igual? ¿La bajo? No, es igual, es igual. ¿Qué queráis? No, solamente es unas palabras que hay. Y dice una cosa así. Que una vez más, hemos visto este eclipse, esto, como un capricho de la naturaleza. Un capricho de la naturaleza. Antes de seguir yo adelante, vamos a ver si un poquitín de comentario entre todos. ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué diríais a este hombre o mujer que vamos a ver yo mismo? A mí me extraña que la naturaleza tenga caprichos. ¿Mm? No lo veo por ningún sitio. ¿Mm? Es así, por algo será que es así, pero un capricho debe ser una necesidad. Es algo natural. ¿Qué veis vosotros, José? Pienso que si se eclipsa el sol y tal y es considerado un capricho de la naturaleza, entonces el ser humano también es un capricho. Yo pienso que lo que veo ahí es siempre la justificación para no enseñar a la gente la verdad. Siempre. Ellos siempre van por las ramas y para la gente un capricho, mucha gente se lo creerá. Y no tal es, como la ciencia siempre se opone un poco también a que el ser humano de abajo sepa realmente cosas de la naturaleza, cosas del universo, cómo funciona y tal, un capricho y así se quedan conformes esta gente, ¿no? Cuando se ve que es, como ha dicho mi segundo que llama Pepe, pues una necesidad y algo normal y lógico. Y así ya quedan contentos. Mucha gente pensará, ha sido un capricho de la naturaleza. No, no es una cosa normal de la matemática del universo. Un fenómeno. Pero ellos mismos, por lo menos las noticias que se han visto por la prensa, te han demostrado que ellos tampoco no saben nada sobre este tema. Sí, pasa, pero necesitan estudiarlo. Entonces, una cosa que se estudia es porque no se sabe. Sí, no, pero ahí saben. Yo creo que sí lo saben. Y esto de capricho es una frase desafortunada de un periodista, porque científicamente prevén hasta el año 2500 cómo va a pasar. Ya la mecánica es perfecta. Ahí está la cosa. Sabe que no hay capricho en la naturaleza. Entonces, ¿por qué dicen que es un capricho? Esto es una tontería. La matemática de la naturaleza. Los periodistas es que, como tienen que hablar de todo lo que se tercie, y hoy hablan de medicina, mañana de astronomía, pasado mañana de aviación, cuando ha habido un accidente, pero no dominan los temas que tocan, los periodistas, este es el problema también. Y lo que ha dicho mi hermano esta tarde, que hacíamos el comentario, es que en general, hoy a los jóvenes, en las universidades, se les enseña todo lo que sea, se les enseña de todo, menos lo más importante, Dios. Y esto lo dejan para las religiones. Entonces se estudian las cosas desde el punto de vista ateo, libre, y después tienen que decir barbaridades como esta de que es un capricho de la naturaleza. Y en el mismo periódico se dice, lo que tú has dicho, que los científicos dicen, y ahora esto no pasará hasta dentro de 140 años. Entonces, el capricho de la naturaleza sería la luna no moverse y estar unos días o unos meses frente al sol, sin moverse. Siembras patatas y recoges un melón. Y un árbol va creciendo, creciendo hasta llegar a las nubes. Y otro árbol no crece, se queda abajo ahí. Y caprichos de la naturaleza. El ser humano mismo, muchos pies, muchas manos, uno un cerebro pequeñito, el otro un cerebro de 50 centímetros o de un metro. Caprichos de la naturaleza. Pero lo chocante es que si decimos a este periodista, no, a cualquier persona que no admite la idea básica de Dios, ¿es este reloj que tenemos allí? Sí. Cuando son las 12 en punto, entonces va marchando y venga y anda y anda. Si tienen marcha, decimos máquina, el reloj, cuerda, volverá a ser las 12 en punto. Y habrán pasado las 24 horas. ¿Por qué no han pasado 2 horas? ¿O 50 horas? He puesto el coche en marcha y el motor marcha. Entonces, es un capricho del motor que marcha, que ha puesto en marcha. Lo chocante es esto, que nadie admite que estas cosas sean así. Y mucho menos, cuántas veces hemos dicho, ahora vemos estos cuadros ahí, pues estos cuadros de la noche, de la mañana, los hemos encontrado aquí, en la pared. Nadie los ha pintado. Entonces, con esta palabra de nadie los ha pintado, ¿qué pasará? Que tampoco nadie lo creerá. Que nos lo hayan pintado a alguien. No creerán que salgan, que hayan salido solos estos cuadros. Nadie lo cree. Y el universo, en la naturaleza, caprichos de la naturaleza, la naturaleza. Pero ¿por qué hay esta matemática? Sí, cosas de la naturaleza, caprichos de la naturaleza. ¿Quién ha hecho todo esto? Se ha hecho solo. Y mucha gente ni siquiera ya piensa en esto, sino que es una especie de pereza mental. Mucha gente cree ya que el universo infinito, que este sol, que el agua, que la vida misma, todo está al servicio del ser humano para enriquecerse, para pasarlo bien, para irse a la cama uno y otro, y o para hacer nuestras guerras o nuestras malversación de fondos, que no es más que robar. Todo este universo está hecho para para mí, para que yo pueda vivir así. Y a esto lo llamáis cultura, civilización, religión, educación, moral. Esto ya es el colmo. El colmo. Porque encontraríamos, yo creo que sí, en el psiquiátrico de cualquier parte del mundo, en Palma mismo, yo creo que encontraríamos personas más normales que estas personas que se piensan que todo el universo está hecho para que ellos puedan vivir. Todo esto está hecho para mí, para que yo pueda tener mi chalet, mi barco, mi dinero, mis tierras, mis criados, mis esclavos, mis fábricas, todo esto, y cuidado si Dios se les manda, porque si no te daré, todo esto es para mí. Y si te doy un split de sol, que sea poco, no mucho. Y si llueve, también que sea poco, que no, y me has estropeado la cosa, porque tú, Señor o Dios o lo que quieras, me das este volcán y no me va bien, porque en esta isla que tú me has puesto este volcán, yo tenía mis intereses con el volcán en otro sitio. ¿Cuántas personas piensan esto? Claro, no lo dicen, pero ¿cuántas hay que lo piensan? Incluso hay personas que me han dicho a mí, pero Cayetano, yo, francamente, yo no necesito a Dios. ¿Qué idea se tiene de Dios? Porque yo he tenido que decirles también, es que yo tampoco lo necesito. Si hablamos de estos dioses muertos de las religiones, yo mando a paseo a estos dioses muertos y a las religiones que lo siguen. Soy ateo de estos dioses muertos, pero del Dios vivo yo no puedo ser ateo. ¿Cuántas veces hemos dicho, estamos ahora aquí reunidos, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? ¿Podemos negar a este alguien o algo? No, somos simplemente copias o fotocopias o reproducción o lo que queráis, pero no somos nosotros que nos hemos hecho como el original. Y hemos visto, la prensa habla hoy también de esto de del curandero Palma, ayer lo vimos aquí con la cinta, habla otra vez esto de ve más o menos de la cinta, el curandero, pues que tiene sus poderes. Aquella chica, la enferma que estaba curada, pues sí, me ha curado. El médico, pocas palabras, hombre, no nos enfrentamos, somos curanderos. Y Tony Bernaza, este hombre de la metafísica, la calle San Jaime, en una ocasión, porque habla varias veces, pero en un momento, dice, es que somos, los seres humanos somos el templo de Dios. Claro, toda esa energía, estas fuerzas, está en todos, en cada ser humano. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde quedan los poderes de este hombre que dice que tiene poderes? Con la cruz aquí en la boca, en la lengua, una cruz tal y cual. Recordemos las palabras de Jesús cuando está haciendo la oración al Padre. Padre, y esto lo hemos dicho tantas veces ya, así como tú y yo somos una cosa, que esto también sea en nosotros una cosa. Y van los aquellos 72 que ha nombrado, regresan: maestro, y no has pasado esto y esto y esto, ¿y qué? Mayor cosas podéis hacer. Es decir, que es el espíritu universal, es este Dios universal, es este todo. Yo creo que la palabra más acertada de la Biblia es esta, cuando Moisés oye la voz y dice: bueno, ahora voy a Egipto y me dirán que Dios te envía. Claro, acostumbrados a dioses, tú le dirás: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Cómo podemos nosotros ser? O el universo infinito, millones y billones y trillones, lo que queráis, de mundos y soles. ¿Cómo podemos ser sin él? Sin Dios. Eso podríamos decir, sin nuestra madre diosa, o sin la naturaleza, si queréis. Pero cuidado, porque después, a través de los siglos y las religiones, principalmente las llamadas cristianas, católicas y protestantes, que no tienen nada que ver con Cristo, tergiversado tanto la cosa, que ahora, cuando se dice la naturaleza, la gente misma enseguida ya piensa naturistas. Es normal. La madre, la diosa, estos deben seguir alguna religión de por el Tíbet, de por allí, de diosas, o de la India. No, digamos las cosas con sus mismos nombres de ellos. ¡Dios! Cristo, el Espíritu Universal, este no es lo que vosotros predicáis. Os habéis equivocado. Bueno, habéis equivocado tanto el camino, porque, claro, habéis ido siempre al poder y al dinero, y os habéis quedado sin Dios. Y entonces, cuando vamos al fondo de la cuestión y empezamos a ver las personas, la gente, y sobre todo los mandamases religiosos, de todas las religiones en este caso, toda la jerarquía, sacerdotes, rabinos, en fin, todos, te das cuenta que la inmensa mayoría de estos hombres que dirigen estas religiones, yo diría casi la totalidad, y permitid que lo diga así claramente, son los más ateos de la tierra. Y después nos encontramos con aquellas otras personas, hombres y mujeres, que nos dicen que son ateos, que no creen en Dios, y les observas y resulta que tienen más a Dios que estos que lo predican. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo dice Jesús copiando ya a los profetas antiguos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y recuerdo, y esto también muchas veces lo he dicho, que nuestra madre mismo, o la abuela o el abuelo, pero mi madre decía, muchas veces vale más decir una buena puñeta. Claro, no decía la palabrota, sino simplemente puñeta. A veces vale más una buena puñeta que una mala Ave María. Ahí está la cosa. En una ocasión, y esto lo podéis encontrar aquí en el llamado Nuevo Testamento, pero esto aún sin estar escrito son pruebas de la vida misma, que cuando el espíritu crece no es necesario acudir a estas letras de aquí, porque lo vives después. Pero vamos, Jesús dice a algunos, lo que él predica, está rodeado de mucha gente, y les dice, pero ¿por qué pensáis estas cosas ahora? Y entonces se quedaron asombrados. Porque si Jesús decía blanco, aquellos pensaban negro. Y el maestro les dice, ¿por qué pensáis esto? No esperó aquello de lo dirán. No es necesario que lo digáis. Y hay un refrán que seguramente estará por toda España, pero allí en Mallorca hace años se decía, ahora ya no tanto, y hay muchos refranes que se van, parece, arrinconando. Alerta que ya en escocios se conecte seguts. Conozco yo a los cojos estando sentados, no es necesario que anden. Todo esto nos demuestra que no es aquello de Jesús solamente, sino hacer la prueba. Vosotros mismos, hablar con la gente, con personas, hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes, viejos, lo de menos esto. ¿No notáis a veces, hablando con otra persona, la falsedad que hay dentro? Y no lo dice. Sus palabras dicen una cosa y veis tan claramente que piensa otra. Y podríais decirle, ¿y por qué me dices esto si piensa lo otro? Y esto no son milagros, milagritos. Es la vida misma. Vosotros sois la luz del mundo, por sus frutos los conoceréis, caramba. Y no basta pegar gritos, porque yo he oído a predicadores de las iglesias católicas y protestantes, predicadores, y gritando fuerte en el púlpito. No, amigo, no basta que grites, me he dicho a mí mismo. Y a veces, no en el púlpito, pero a veces he dicho, no me convencéis cuando dais estos gritos o estos golpes encima y de la mesa esta. Estos los protestantes que están más, la cosa más bajita, en fin. No, se nota, hay que ver si se nota. Cuando se habla lo que se piensa, y cuántas veces pensamos una cosa y decimos otra. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Veis dónde está la verdadera educación? la verdadera moral. Un día un pastor protestante me invita a su casa a cenar, y esto también lo he contado muchas veces. Bien, vendremos a cenar. Pero por favor, que para cenar, pues unas patatas hervidas, un trocito de col, lo que sea, y ya me basta, no quiero nada más. ¿Por qué? Dije esto yo. Ah, yo lo miré. Muy sencillo. Yo no tenía que hacer el ridículo delante de estos señores de educación, de cultura, de moral, que saben coger un trocito de la carne y comer y tal. Si yo no sé, si no me han enseñado, pues me bastan unas patatas y comeré las patatas y punto. El pastor vio la cosa. Seguro que diría a su esposa, hay que ver con Cayetano, si se las sabe todas. Ahí está la cosa. Si yo en aquel momento, ya aún ahora mismo, no tengo aquella educación para sentarme a una mesa y comer como los que tienen esta educación de comer, que les han educado como coger las cosas. Entonces después cambios, me veo a mí mismo a través de mi vida el día cero, después la jubilación. Maestro, señor, tú sí que me enseñes la verdadera educación y moral de la vida. Porque cuando he tenido ocasiones de dejar de trabajar de yeso, irme un poco más arriba en el sentido económico de dinero, y he dicho, no, basta, no quiero más. ¿Por qué? El maestro mismo nos dice, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde el espíritu? Traducen aquí el alma. ¿De qué sirve tanta educación, tanta moral, tanta cultura, tanto estudio? ¿De qué sirve esto si después vosotros sois los culpables que a través de siglos y siglos la explotación, la guerra, el hambre, golpes de estado, invasiones por aquí, invasiones por allá, ¿qué es esto? ¿No sería mejor no saber coger la cuchara o tenedor y saber? No sabemos nada de todo esto. ¿No sería mejor ver las mujeres desnudas así y decir, esto es moral, Dios nos ha creado así? Ver las mujeres desnudas, supongamos, y las fábricas de armas cerradas, y no ver armas en ninguna parte del mundo. Esto es la verdadera moral de Cristo. Pero no interesa. Hay que ir a la mota, no a la vida. Diremos que esto es un pecado, la mujer desnuda. Fabricar y vender y comprar y todo esto, armas, y para que se maten unos y a otros, esto es normal. Ya buscaremos palabras hasta se ha llegado a decir Guerra Santa, ya es el colmo. Te voy a matar cristianamente. Es el colmo ya, ¿eh? En nombre de Dios te robo, no la cartera, te robo la isla, la nación, y tú a callar. En nombre de Dios, no hemos tenido durante 40 años en las monedas de España. Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. El millón de muertos queda allí arrinconado. 3 años de guerra y después varios de hambre, queda ahí todo esto arrinconado. Ha sido en nombre de Dios todo esto. ¿Qué es? ¿Qué clase de moral, de educación es esta? Y esto no es bueno, porque ahora parece que ha menguado bastante esto, pero hace años que ya se decía, y lo habréis oído decir alguna vez, y esto sale de la misma Iglesia Católica, doctores tiene la Iglesia, tiene Jesús para discutir las cosas de Dios, doctores tiene la Iglesia, vicarios de Cristo, el sumo vicario, el vicario que está por encima de los otros vicarios es este de Roma, que le llaman el Santo Padre, vicario de Cristo, es decir, el que hace las veces del otro. Caramba, hasta ahí hemos llegado. ¿Acaso Dios universal, este Dios de este eclipse de estos días, necesita un vicario? ¿Os dais cuenta cómo se pega todo esto? Claro, necesita un vicario. Él no, los vicarios necesitan que haya, en este caso podríamos decir, bobos, que haya tontos. Hasta podríamos decir gente, ¿qué tenemos que decir ahí ya? Atrasada, ignorante, porque claro, con los ignorantes sí, que puede haber vicarios, representantes de Dios. Aquel pobre hombre venía a decir, el curandero estos días, que los poderes, la saliva milagrosa, y todos tenemos estos poderes. Imaginemos por un momento, así que yo, sí, imaginemos que yo estoy presente ahí en esta charla de la televisión y digo a este curandero y a los demás presentes, ¿cómo se explica esto? Porque en un momento dado, que hacían preguntas por teléfono, le dicen, hay una mujer que es usted viejo, si usted puede enseñarle a curar, si que es joven o vieja, porque si es joven sí, pero si ya es de edad ya no es necesario que, como, si es de edad ya no tiene que dedicarse a curar, y qué es todo esto. Pero hace meses, bueno, el año pasado, me presentan a unas mujeres, y esto algunos lo saben y otros no, y entre estas mujeres una me dice, tengo que hablar contigo, Cayetano, a ver qué opinas, qué me dices de lo que me ha pasado. Dice, mi marido estaba sin trabajo, ya no cobraba, había llegado a cosas muy graves, la economía, y pues se me ocurrió, y lo dije también a mi padre, y los dos, tanto mi padre como mi marido, ¿qué haces? ¿Qué dices? Sí, sí, ya veremos, saldrá lo que saldrá. Y sí, y puse un anuncio en el periódico local, en Palma, fulano de tal cura toda clase de enfermedades. Unos días después, dice, ya tenía la casa llena de gente. Tanto que ahora me gustaría venir a alguna reunión del viernes con vosotros. Pero ya no me es imposible. Tengo la casa cada día llena de gente. Claro, dice, y unos se curan y otros no se curan, y, pero la gente acude. Y cobra. La voluntad, pero cobra. ¿Os dais cuenta? Y después ver a aquel hombre, el maestro de obras, mis poderes. Yo tengo este poder. Y esta mujer, ¿qué ha tenido? ¿Qué tiene esta mujer? Que en su momento de desesperación pone un anuncio, acude la gente. Aquella mujer lo hacía para ver si podía ganar unas pesetas. Claro. Y después va y dice, ay, me has curado este brazo, ay, sí, me ha ido bien. Y el pie, y otro, y otro, y otro, en la casa llena de gente cada día. ¿Veis? Estos poderes, estas cosas. Y en parte tenía razón este hombre, Tony Bernasse, que decía, es que yo creo que muchas veces es la persona misma que se cura. Como usted misma que dice que este hombre la ha curado, y a lo mejor ha sido usted misma, y dice, sí, pero yo me puse en sus manos, y claro, en sus manos. Maestro, no veo. ¿Quieres darme vista? Y el maestro contesta y dice, ¿crees tú que puedo hacer esto? Esto. Sí, maestro. Entonces, conforme a tu fe, te se ha hecho. No sé si habéis visto el chiste de estos días, el chiste en la prensa, que resulta que han canonizado al jefazo de Opus Dei, lo han hecho santo, porque ha hecho un milagro. Una monja se curó, de la noche a la mañana, ¡pum!, se queda curada. Y el chiste era, dice, y ahora se da esta noticia, pero resulta que esta mujer, esta monja, al cabo de 12 años, falleció, ha muerto. Entonces, este Balaguer, que es Balaguer, solamente puede ser ahora santo 12 años. Después hay que descanonizarlo. Sí, sí, sí. Lo ha curado a la mujer, pero después, al cabo de 12 años, se muere. Y dejemos la forma que lo dicen, pero vayamos al caso de... Hay mucha gente ya que tanta comedia en el tiempo en que vivimos, en que estamos, que tanta comedia. Yo he visto, y yo creo que vosotros, alguno de vosotros habrá visto lo mismo. Yo he visto un perrito, y por el campo, las hierbas, es este perro, y oler las hierbas, esta no, esta no, esta no, esta sí, y yo he visto que se ha comido varias hojitas de aquella hierba, un trocito, lo ha comido, esta no, esta sí, milagro. Yo periodista de hoy no diría, sí, otro capricho de la naturaleza. Pero este perro ha sabido que aquella hierba no está así. ¿Por qué? Para medicarse. Un perrito. Y es que para tener poder y dinero se ha llegado, estas religiones, ha llegado a un punto tan ya, tan asqueroso, ya. Es el no va más. Es el no va más. Y es cuando hace las comparaciones y te das cuenta de dónde está el verdadero cristianismo de Cristo. En este caso podríamos decir la verdadera religión de Israel o del Islam dentro de uno mismo. Vivir en comunión con Dios. En comunión con Dios. Y cuando vives en comunión con Dios, sobran las religiones, las oraciones de boca, sobran las tonterías, las creencias, los ritos, todo esto sobra. Porque si estás en comunión con Dios. Y para terminar, después vosotros podréis decir algo, este avanza, pensad. Y esto también en otras ocasiones lo hemos dicho, de que cuando se tiene a Dios en el corazón, sobran las religiones. Hacen la comparación con la salud física. ¿Ya podéis ver lo que voy a decir ahora? Cuando tenemos salud física, ¡salud! Sobran los médicos, las medicinas. Sobran. ¿Por qué es mente? Una comparación para darnos la idea. Claro, que el físico puede recaer, perder la salud, ponerse enfermo y entonces necesitará del médico o de la medicina, sea naturista o sea científico, lo que sea. Pero cuando el espíritu crece, cuando el espíritu tiene a Cristo, que es la verdad, la vida, la salud del espíritu, ya no tiene necesidad nunca de religiones, de teólogos, de vicarios de Cristo, en una palabra, de comedia humana. Apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, cada uno en su propia vida, y después decir a los demás, que haga lo mismo. Si quieren tener la verdadera educación y moral, que tengan a Cristo continuamente, las 24 horas del día. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando hay luz, se ven las cosas claras. No es en la luz que se tropieza, es en la oscuridad. Entramos en una habitación, está oscuro, y damos con la mesa, con las sillas, y ya hasta nos caemos. En la oscuridad, en las tinieblas hay las caídas, los obstáculos, en la oscuridad. Pero si hay luz, todo se ve claro. Vosotros, decirme algo sobre esto, esta educación, esta moral, este cristianismo, este mensaje que hemos leído. de si tal como vosotros, porque ya digo, este reloj es pequeño, pero claro, es un capricho del relojero también, o del reloj. Bien. Hombre, yo pienso que si la naturaleza tiene tantos caprichos y es, y su sabiduría, que no es más que Dios mismo, es tan caprichosa, ¿no? Desde luego, siempre supera en creces los caprichos suyos a los caprichos humanos. Porque si nos paramos a pensar en los caprichos humanos, se nos entera. La naturaleza. Yo por otro lado, con el mensaje que has dicho, ¿no? Esto de la educación y tal, ahora que hay tanta polémica, ¿no? Con la cosa de la Confederación de Padres Católicos y tal, que pienso que realmente no hay nada más que dos opciones. O se es cristiano o no se es. Ni más ni menos. Y hay que dejarse de monserga, y hay que dejarse de cuestiones de enseñanza y tal. Porque realmente nosotros podemos dar una muestra de lo que hemos vivido dentro de la educación religiosa que se nos ha impuesto en los colegios y en los institutos. Y lo que han hecho simplemente es predicarnos una religión siempre desde los de arriba hacia los de abajo, pero siempre manteniendo el poder. Y nunca se nos ha predicado precisamente un cristianismo de Cristo de verdad. Entonces, ahí está, la verdadera base. Si se es cristiano, ni tan siquiera haría falta una enseñanza religiosa en sí. Es que ni haría falta, prácticamente. Porque hoy actualmente pues tenemos las dos clases, los ricos y los pobres, la educación religiosa para los ricos y la educación religiosa para los pobres. Pero cuidado de que unos se toquen a los otros. Cualquier colegio de religiosos de aquí de Palma mismamente, franciscanos, salesianos o los que sean, solamente educan a personas de clases realmente pudientes o que puedan permitirse el lujo de pagar 20 o 30 mil pesetas mensuales. No, y la mayoría de colegios, lo chocante del caso de ricos, tienen todo el nombre de santos. San Cayetano, San no sé cuánto y San no sé por cierto. ¿Eh? En sus principios se dedicaron a los pobres y hoy en día se dedican a los ricos. Hoy en día se dedican a los ricos. O sea que, ¿para qué tanta educación? ¿Para qué tanto jaleo? ¿Y para qué tanta historia? Y al final lo único que van a hacer es un sistema de continuación. Ricos arriba, pobres abajo. Y nosotros con los ricos, porque los estamos educando. Ahí está el líquido de la cuestión. O sea, que el mensaje está prácticamente está clavado en sí también. O sea, que... Pero es que desde, que desde pequeño, desde pequeño cuando se te mete en la cabeza, claro, al haber la clave, al haber religión, por los niños que estudian religión, verán lo otro, que a sus padres les da igual, y entonces van a copiar y no porque y entonces van a ir quedando menos todavía. Yo lo entiendo bien esto de la broche, pero me parece que es eso, ¿no? No, es que el problema yo que... no lo entiendo mucho, no, pero me parece que es eso. El porque claro, que... si dos niños, uno que es los padres, tienen que estudiar religión y el otro no, el otro se va a jugar y el otro le da envidia y entonces tampoco estudia religión. Me parece, yo no lo entiendo bien eso, la verdad. Pero eso es como una pérdida de tiempo también, Miguel, porque pasa una cosa, esto es para despistar. Uno se va a jugar o va a la otra clase. Esto es para despistar, porque lo que es la base en sí es que la Iglesia está perdiendo poder y entonces lo que no quiere es perder esa parcela de poder y de dominio. No es poco, pero sí. No enseñar un cristianismo de Cristo verdadero, porque si lo quisiera enseñar de verdad, pues... tenía que coger, cerrar templos y, claro, y bajarse y sobre lo que tiene, del carro que tienen montado y enseñar un cristianismo de Cristo que nunca han enseñado, porque vamos, yo que he estado en institutos y que la mayoría a lo mejor han estado, nadie te ha predicado hablando de un Jesús que era obrero. Raramente te decían que era el hijo del carpintero, pero que fuese carpintero y pocas veces lo oirías. Y luego, pues por supuesto, nunca te lo han presentado tampoco como un pobre que hablaba en pro de los pobres y defendía a los pobres, ¿no? Eso nunca te lo han presentado. Y por supuesto, lo que van a hacer ahora es que tampoco te lo van a presentar y hasta las últimas pues lucharán para no presentarlo. Porque pierden, van perdiendo. Bueno, lo que es peor, te lo presentan como que ayudaba a los pobres, que es lo peor. Sí. Ayudaba a los pobres, pero no ayudaba a los pobres, era pobre. Y lo peor es que te presentan un Jesús ayudador de los pobres. Porque siempre los ricos hacen. Es que llegas a pensar que prácticamente lo que se dice aquí, si se dijeran las escuelas, menuda revolución. Menuda revolución los pobres, claro. Que se dice aquí prácticamente. Hablar como se habla aquí, quizás no se esté hablando. En sitios muy concretos, a las masas que ha... Pues, si se pudiera llegar a esto, lo que pasa es que si no cambia, digamos, no el sistema, sino el individuo, porque igual de malo es la educación religiosa que enseña su religión, su economía, que el gobierno, que también que enseñará su ética, que será una ética de mantenimiento del poder. O sea, de ahí no vamos a cambiar ni a superarnos nunca, porque es el mantenimiento de lo establecido. Todos los gobiernos van a mantener lo que está establecido. Entonces, es un problema, claro, como hay que, porque parece que la educación laica tiene que ser la gran bicoca, pero no lo va a ser, porque van a mantener una ética así, como lo que dice el mensaje de casualidad, de capricho, de que el hombre tarde. Entonces va a dar esto un sentimiento de pasotismo, que es lo que está pasando hoy en día. Y esa ética que predicarán no será solo una ética de eso, será una ética que hará procurar hacer buenos ciudadanos. Y un buen ciudadano cumple con sus deberes patrios, defendiendo la patria, cogiendo un arma. Un buen ciudadano vota, un buen ciudadano hace las mil puñetas que se hacen. Claro. Entonces enseñará a ser ciudadanos de un... A mantenerlo establecido. Claro, sí, es lo que digo de la palabra justicia, a cumplir las leyes. Pero no cumple la justicia. Los jueces no imparten justicia, imparten ley. Entonces, enseñarán siempre a eso, a estar con la ley. Hay que definir el concepto de justicia o ley. Bastante está bien, claro, usted está bien. Hace 20 años, referente a lo del periodista que decía que si era un capricho de la naturaleza. Que pasa una cosa, como la naturaleza no tiene capricho, no tiene casualidades, todo es la mecánica, sobre todo en astronomía, todo es una mecánica tan perfecta y tal. Claro, no puede tener nada malo. Si lo analizamos desde este punto de vista, un eclipse sería malo si se mantuviese horas, días y años. Tan malo que llegaría a terminar la vida en esta vida que tenemos en esta tierra. Entonces, uno piensa y dice, ¿no será un capricho de quién dirige la naturaleza para que estemos hablando de él hoy, aquí, ahora? Esto es más interesante. Entonces, capricho sí que va bien en este caso. Pero no era el caso del periodista. Me ha venido a ver otra frase y digo, que la naturaleza es tan sabia que se permite el capricho de aguantar a los seres humanos. O sea que, con toda la guarda que le hacen, o sea, de aguantar ofensas. Pero también son caprichos muy especiales, porque un capricho que se puede predecir. O sea, a una mujer que está embarazada le pega el capricho a las 3 de la madrugada para que esté muy bien tranquilo. Pero un capricho que con un montón de años antes puede saber cuándo pasará a la hora, ¿por qué capricho? ¿No? Un soberano capricho. Cada cuánto año, No. Es que yo he terciado la palabra capricho. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con el capricho del periodista, pero sí capricho de quien dirige la naturaleza. No, es que yo, mi padre me contaba a mí que él no sé qué edad es, no me acuerdo la edad que tenía él, un eclipse pero total, ¿eh? Total, que dice que se vieron las estrellas y todo, se quedó de noche. Y claro, como no era entonces nadie sabía, decía, ay, el fin del mundo, y no sé qué. La gente asustada, porque claro, es que se quedó totalmente de noche y la estrella y todo, y era la joda. ¿Es lo que han visto por allá? Mi padre podía tener ahora 104, hace el 26 o 27 años que murió, y él, pues no sé, eso sí, no sé la edad que tenía. Y ese que dice que soy totalmente oscuro. 1919-20, creo. Sí, no, no, por ahí. Yo me acuerdo que él lo contaba. La gente se asustó. La gallina se iba a dormir. ¿Que tiene los 50 o 40 años? Pues no, porque eso hace ahora unos 80 años. O será por cada distinto... No, pero es esto, ¿qué finalidad puede tener algo que si se mantuviese sería malo, sería negativo? Entonces a veces no es un capricho para que pensemos qué pasa allí arriba. Esto. A lo mejor la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, porque si no se pasara por allí, entonces habría un choque y a lo mejor se pasa por ahí. Pues. No, pero el gran matemático este lo hubiera podido hacer de otro sistema. A lo mejor la luna se pone por medio, porque si se fuera por el otro sitio, pegaría con el otro astro. O quizás el ser humano está tan acostumbrado a solamente ver la luz física, que de vez en cuando tiene que estar pegada a esta luz física para ver un poco más allá, ¿no? Dice, hombre... No, yo creo es que hay algo... Hay mensajes. Los pajaritos se fueron a dormir y se levantaron al cabo de 3 minutos. Vaya que noche más corta. Hay algo. No, eso... Se hizo de noche, se ve en la estrella y duró no recuerdo. No, pero es que ahora los pajaritos, como siguen su ritmo y tal, se fueron a dormir y se despertaron y se levantaron. Eso no recuerdo. No, es que es normal. Que se vieron la estrella. Aquí hay algo. Lo que pasa es que los empresarios no se han dado cuenta. Tenían que haber dado 7 minutos de descanso de jornada de 7 minutos. Es que y para el club, y para el club, y para el club, para el beneficio, vacaciones. La economía de México, pues, tenía que ocurrir esto cada mes, porque me parece que unos 50.000 millones que se han movido. Un buen negocio, de la economía es tan fastidiada. Si hubiera de vez en cuando una crisis así, ya te apañaba el negocio. Ha hecho un buen negocio por ahí. Y con esto de la política esa que se lleva el clero, ¿no? Aunque quiere... está empeñada en ponerse encima de que si el gobierno, que si tal y que cual. Yo pienso que a pesar de que el gobierno, lo que tú dices, de que sea otra manera más de imponer sus bases, sus dictados y tal, no, yo creo que no hay que olvidar de que realmente lo que adormece al ser humano es al espíritu, no a las mentes. Es el espíritu, y que lo adormece ha sido la religión, porque lo que ha adormecido las mentes ha pasado el tiempo y ha producido revoluciones, porque ya no se ha podido aguantar más, pero estos tipos han dormido el espíritu y han durado siglos sin revoluciones, ¿verdad? Contra ellos no. Contra los gobiernos, contra esto, siempre alterando, porque claro, las cosas sociales y esto es lo que se toca, es lo que se vive, la parte física, y eso afecta mucho más. Mira, por ejemplo, en Polonia, no, pero claro, un sindicato a favor de los obreros. Hombre, pues claro, eso. ¿Y qué era? Era un montaje como todas las iglesias. O sea, no, a la iglesia no le interesa que haya una moral realmente cristiana. Claro. Porque entonces el negocio de la iglesia y todo lo demás. Y no solamente cristiana, sino una moral que no sea ni tan, que no, aunque sea gubernamental o lo que sea. Una moral humana. Con tal de que no sea una moral humana como el cristianismo que sentimos nosotros, quiero decir, ¿entiendes? Esto no les interesa evidentemente, o sea, a ninguno. Que se apoye la vida normal. Que se apoye la vida normal, cotidiana, eso no, porque ya no es. lo suyo, o sea... Yo, bueno, yo no lo entiendo, la verdad, me parece que es lo que los niños que van a la religión, más religión que los otros, no tienen clase en ese momento, ¿no? Mejor se van a jugar, pero claro, si el que va a religión ve al otro que se va a jugar, pues se va, a lo mejor no, se mentaliza. No, jugando a clase de estudio, no sé qué. El problema es, no es ese, el problema es que quieren quitar las clases de religión, no saben cómo hacer el gobierno. Y como los otros, pues dicen que yo clase de religión... No, puede optar cada uno por lo que le dé la gana, no tiene que quitar, no intenten antes quitarla. Antes se podía optar. Si quería. Ahora me parece que no, ahora, antes se podía optar o religión o ética. O ética, pero ahora la ética se ha puesto obligatoria para todo el mundo. Entonces la religión, digamos, sobra. Entonces tienen que poner otra clase de religión y algo. Sí, pero lo que decíamos. Es que a mí lo que me parece es que esta gente, si tiene cristiano o si tiene católicos que van a la iglesia y tal, se monten su escuela. Allí no dan clase de catecismo y todo eso, pues ya está. Para que lleguen, que se vea además clase en el colegio. Porque si no, ¿me entiendes? Yo digo, es que para el día de mañana, para el ciudadano que padre, se va a educar, yo quiero este religión modo, para mí. Es lo mismo la religión que educa para su interés o la ética del gobierno. Hay ética y buena, pero esta no la van a tocar. La ética del gobierno que va a seguir educando para su interés. Y esto nos lleva a una discusión que ya tuvo Sócrates, a ver si la virtud se podría enseñar o no se puede enseñar. Bueno, lo que han enseñado pero hasta ahora, francamente, los organismos siendo oficiales, bueno, si no la van a puede aprenderse no, todo, pero no que te lo enseñen es otra cosa. Que no la van a enseñar los organismos oficiales. Es que si ellos nos asegurasen que la gente que va a clases de religión, pues después no va a estafar, no va a robar, no va a ver todas estas porquerías que hay, que realmente pues son todos los bautizados los que lo hacen, pues a ver... No, pero es que el gobierno ¿entiendes? Tampoco no va a enseñar eso con su ética, porque no va a sacar la ética, digamos, de cinco estrellas, va a sacar no, la ética de andar por casa, claro. Bueno, la ética ellos para poner algo. Pero yo pienso que no será aquello de decir, bueno, el amor es amor si no estás con nosotros. Yo no creo que cualquier gobierno laico fuera de la religión te enseñe, no, amar o respetar al vecino, se puede respetar al vecino y punto, se tiene que respetar y ya está. No creo que diga, si estáis con nosotros. Pues, pero eso es lo que predica la religión. Se puede respetar al vecino, se puede amar, se puede amar a Dios y tal y que cual, o a la naturaleza, siempre y cuando que estés dentro de ellos. Eso es lo amoral de la religión, que impone, que hace que el ser humano se vea ligado, se vea coartado realmente. Cualquier gobierno, si impone una ética, lo que sea, siempre será una ética libre. Nunca puede decir, nunca se puede poner en un sitio de religión si no estáis con nosotros. Además piensa que la ética... Te podrá coaccionar físicamente y puedes mirar esto o otro. Lo miras en contra de unos y a favor de otros. No, yo lo que hago es en contra de los dos. Si no, ya te entiendo. O sea, no, pero es que no. Es que no te voy a defender la ética del gobierno en contra de la ética de la religión, porque es que va a salir lo mismo, porque en los países comunistas no había religión, pero tampoco salió ética. Bueno, o sea no. pero es que la ética... O sea que no solucionamos nada, y aquí te van a enseñar que los banqueros lo hacen bien, y que las industrias lo hacen bien, y que la ciencia lo hacen bien, y que hay que pagar impuestos, y que la democracia es la bicoca, y que hay no, que tener no, el gobierno... No vale, vamos a seguir con lo mismo. Porque el gobierno no se rige en los pensadores. Mal, por ejemplo, claro, que, claro que no, esto no se tiene tapado. Pero yo creo que el socialismo y el comunismo son los pasos que se van dando para espiritual. Por lo menos el pensador, el que lo pensó, lo que pasa es que luego el que no lo aplica, el que lo siga, ¿eh? Claro, pero el pensamiento es. El que lo siente, es no es que lo piense, que lo piense. No, los pensadores nada, como Mario siente, y tal, no eso. Idea. Pero no pasaría, faltaría la ética además, pero es que no lo van a, no hay partido comunista en el mundo que lo aplique, claro, que lo haya aplicado, nadie. Yo lo que quería decir es que si ha salido la ética en España, si se ha puesto la ética, en principio era para la gente que no quería clases de religión. No es que ellos hayan querido poner una ética, vamos a hacer una clase de ética obligatoria porque el país lo necesita. No es eso. Ha salido porque había gente que decía, nosotros no queremos clase de religión. Entonces era un problema, porque esos niños, ¿qué hacían? Entonces se pusieron, bueno, haremos una clase de ética, pero así, ¿me entiendes? Ya lo que quieren es quitar las clases de religión, por eso han puesto la ética obligatoria. No, mira, la ética no será obligatoria, podrán elegir la estar fuera de las clases, no habrá ética. Antes era o religión o ética. Se utilizó la ética como excusa para empezar a darle ya una patadita a la religión. Y era o ética o religión. Ahora lo peor que los obispos por eso protestan es que o religión o nada. Los niños no tienen nada, los otros niños dicen, antes los obispos estaban contentos, porque el niño estaba recogido. Ahora si les dan elegir entre religión o nada. Claro, durante la República. Yo no lo entiendo mucho. Nadie puso en marcha este sistema durante la República. Y ha cumplido su papel durante unos años. Engañando a la gente de aquella forma desde pequeños ya. La cosa está tan clara y es tan sencilla, pero procuran taparla porque van los beneficios, van los intereses de cuatro sinvergüenzas que quieren dominar el mundo. Esto es todo. Es triste esto. ¿Qué? ¿Hay nada más? Bueno, yo pienso que lo que dice María Rosa está bien, ¿no? Lo de los colegios que nos enseñan, ¿no? Que en los colegios que nos enseñan lo que tendría que enseñarse. Yo precisamente por eso me alejé de la enseñanza, ¿no? Y de todas maneras pienso que todos podemos colaborar en parte con esto. Primero que nada, que al Ministro de Educación de aquí en España, yo se lo dije años atrás, ¿no? En la carta que yo envié, escuela para padres. Hacer esto, lo otro en la escuela básica, porque hay que pensar que la enseñanza empieza con los padres. Entonces muchos padres quieren que los profesores hagan milagros y el niño ya viene mal. Además está la cosa de la reforma, que aquí te dan un catálogo o lo que sea y tú tienes que pasar esa materia. O sea que... Sí, pero también es que hay muchos maestros que no se esfuerzan ni lo más mínimo. Porque esta señora que yo te digo, ella pone pero el 100% para los niños y siempre se encuentra con el choque de los otros profesores que le tienen envidia porque ella quiere dar más a los niños. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque lo que siempre se está diciendo aquí es lo que tiene que cambiar la persona. Mientras no cambie la persona, que claro, por mucho que el profesor quiera, no le van a dejar de ninguna manera, porque hay muchísimas pegas. Esta señora se va aburrida, porque ella quiere darlo todo, ¿no? Y se lo están impidiendo sus propios compañeros. Entonces, yo creo que hay una cosa que yo me estoy dando cuenta ahora con la experiencia que yo estoy pasando, por ejemplo, con Cecilia, que es, de acuerdo, pero que es muy difícil tener psicología con un niño. Y si yo, por ejemplo, trato de avanzar espiritualmente, puede que vaya avanzando, pero a lo mejor cuando yo lo consiga, ya sea tarde, para Cecilia, pongamos el caso. Porque si yo ahora sigo con mi egoísmo, todas mis tonterías, y le estoy, diríamos, llevando mal, aunque yo vaya de buena fe, la estoy llevando mal, y cuando pongamos 50 años que la pueda llevar bien, ya será un caso perdido. Pero al menos intentarlo, lo que puedes. ¿No? Pero es intentarlo, y es justo, claro. Pero estas personas es que no quieren porque su egoísmo está por encima del amor a los niños. O sea que esto ya es otra cosa. Intentar hacerlo. Hay muchos maestros que solo van a ganar su pago visual y ya está, ¿no? Y pasan lo que hay en el libro y nada más. Realmente no tratan al niño. ¿Eh? Ahora también es difícil una persona que tiene 50 años en la clase. Es muy difícil. Le pidas una educación. No puedes pedir educación personalizada. Sí, no. Es difícil porque se suben por las paredes. Posible. Dios. Pero es que la educación empieza en tu casa. Bien. Rey, bien. No veo. No viene de los padres. Es que mal hablar en casa, sino de la gente que te rodea. Que tranquila, tranquila. La obligación de educar a sus hijos no la tienes ni siquiera de cuando son pequeños, porque ya enseguida lo llevan a las guarderías. ¿Qué pides? Sí. Es que tú ya no puedes dar ni siquiera una idea a tu hijo, porque es que ya es la de los demás. Y si hay alguno que lo ve, aún se puede dar gracias que lo ve, porque... Y además, Cayetano, lo que comentaste el otro día, que está la cosa de la manipulación a través de la televisión, que es lo que influye mucho también, ¿no? Bueno, es que hay montones de cosas, porque el niño pasa desde los padres a si hay problemas o no hay problemas, después está la tele, después está que si van al parque, que si tal, que si... después al colegio, después aquí, después... Los pobres niños, es que yo no sé ni cómo suben, yo qué sé. Mira, yo tengo... A veces de mi lado. Yo, la única experiencia que tengo de esto es la prima de Juan Antonio, que como vive muy cerca de casa, y a mí me hace mucha gracia a veces porque me recuerda mucho, y es que las preguntas que debería hacer a sus padres me lo hace a mí. Igual que las preguntas que a lo mejor... Bueno, yo con mi padre siempre he tenido la libertad de poder hablar de lo que fuese, porque nunca he tenido problemas con él, pero las cosas, a lo mejor, que Cayetano me ha enseñado a mí, yo se las transmito a ella. Y hay veces que ella me doy cuenta que yo digo, fíjate, su padre que iba para cura, o sea que son cosas que no es cosas de colegio, sino cosas del alma, o sea, y me dice, no, y me viene y me lo pregunta a mí. Y yo le doy una respuesta lo más clara y directamente posible, no me voy por las ramas con ella. Si me la pide, yo estoy dispuesta a darle lo que quiera, razonablemente, que me entienda. Pero a veces yo me asombro que ella no vaya a sus padres. Sí. Un momentillo, el domingo a las 7, así a nivel quien quiera, vamos a hacer lo de las películas que grabamos allí en las vacaciones, tal, ¿eh? ¿Dónde? De vídeo, las películas que grabamos allí, de la niña, de nosotros, por allí, sí, aquí. Las películas que grabó. De la mañana. Así de la mañana. Bueno, yo grabé algo también. Sí, domingo a las 7. A las 7, sí. De la mañana. Aquí. De la mañana, sí. Aquí. Sí. Yo me apunto. De la mañana. De la mañana yo no me apunto. Sí. Habrá refresco. Ya habrá en vivo. Vamos, refresco. Ya estaremos aquí. Abriremos la ventana para que esté el fresco, tranquilo. Ya habrán vengut de la comunió. Entén si n'hi soia. Ai, puja. No, has de voler ser de més el mestre. Mira que... A lo mejor que tiempo y enseñar y dejar la una primera parte son 4 horas. Pero una primera parte dos horas. Hora y media. Sí, peor que Perú esto. Peor que Perú. Ya. Lo que tiempo se llevó. Sortirá de este gran cerro. No, por Dios, que no pasa de hambre. No, vamos a ponerlo de buenísimo. Una bella última. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no se va allí. Niamo. On és ta mare? Allà. Teniu res per jo? Tu tens res per jo? No he pensat. No he pensat? Però el t'hem fet? Sí. Però tranquil, no. Vol que ho veus o què? No, per tant. No he pensat, no tenc. Ja m'ho duràs. No tenc excusa. I la setmana que ve? El que m'ha anat a classe. Tinc i vendre jo el tendré en salta. Però dilluns soc molt dur, que? Tranquil. No he pensat. Però l'alegre. Ho tenc bé, no ho vau veure. Tranquil. M'ho duràs. Te l'ho duré demà, demà 21 per tu. Si te va bé, ho dur. Sí, sí, sí. Què anava a dir, jo? Que això de que no té tota mare. Sí, jo porto bé que fas. I d'això. Estàs gerrant de la còpia. Quan? I aquesta sala baixa. I la pregunta és si estàvem molt pressionats per l'obispat. I m'han dit que no. Home. No, però... Sí. La copa no. La revista sí, que dice solo una pastita. Sí, lo pido él. Toma, eso de ella. Ahí estamos. Lo del Papa es muy interesante. ¿Eso es en Jaume? Sí. Jaume. ¿Tú lo vas a emplear para algo?